Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de julio. El colectivo Avanza LGTBI Ubrique ha emitido hoy un comunicado con el que agradece la gran aceptación y acogida dada a todas las actividades incluidas en la programación de la tercera semana de la diversidad. Avanza informa que han conseguido su objetivo principal, el que todas las administraciones públicas y gubernamentales les enviasen un mensaje de ánimo para acercar a las instituciones a su tarea y su trabajo. De esta forma han recibido los apoyos de políticos locales, provinciales, andaluces y del Gobierno de España, circunstancia que se considera un hito para el colectivo y que es el fruto del trabajo y de la constancia de esta entidad. A lo largo de la semana se ha contado con multitud de rostros ubriqueños. Además, se informa que los contenidos de la tercera semana de la diversidad han llegado a 54.000 personas en redes sociales, además de haber tenido casi 16.000 reproducciones en vídeos y 9.000 interacciones directas con sus seguidores, los cuales se han incrementado casi en 200 personas. Los contenidos se han compartido casi 1.100 veces, llegando a los 1.000 me gusta en la red social Facebook. Desde Avanza se sienten orgullosos de estos datos y del increíble apoyo a estas actividades y contenidos, por lo que dan las gracias a todos aquellos que han hecho posible y que han contribuido a que este objetivo sea superado. Por otro lado, el colectivo Alas Violeta ha organizado para hoy jueves la inauguración del Árbol de la Memoria. La actividad tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento con la colaboración del colectivo Marea Violeta de la Sierra de Cádiz. A través de esta iniciativa se van a recordar los nombres de las víctimas de la violencia de género desde el año 2019 hasta la actualidad. Bueno, pues vamos a estar en la Plaza del Ayuntamiento sobre las 7 de la tarde, ¿vale? Vamos a tener una pequeña mesa donde va a haber desinfectante, vamos a llevar nuestras mascarillas con todas las medidas de seguridad, ¿vale? No es una concentración, ¿vale? Que no quiero que la gente no piense que vamos a concentrarnos, porque no vamos a concentrarnos. En uno de los árboles de la Plaza del Ayuntamiento, pues, a colgar unos lazos, color morado, y va a haber unas etiquetas, ¿sabes? Donde cada persona que pase, pues, podrá poner el nombre de una víctima y nosotros vamos a colgarlos en esos lazos que van a colgar de ese árbol del ayuntamiento para que se queden allí, ¿no?, en memoria de todas las víctimas, ¿no? Nos parecía interesante porque, claro, durante toda esta situación tan extraordinaria que hemos tenido estos meses, ¿no?, una vez más las mujeres se han visto doblemente relegadas y perjudicadas, ¿no?, porque, bueno, muchas mujeres se han quedado encerradas con su maltratador. Muchos niños y muchas niñas han estado viviendo todavía más de cerca las situaciones de maltrato, ¿no? En muchos lugares se han duplicado esos casos, ¿no? Entonces no podíamos dejar pasar este tema, ¿no?, sin ponerlo de manifiesto, ¿no? Que ahora, por supuesto, el COVID-19 es la actualidad, es un tema muy importante, es lo que marca ahora nuestra vida, nuestra economía, ¿no? Pero eso no puede servir de excusa para relegar otros problemas que además van a estar directamente relacionados, ¿no? Porque una vez más, las mujeres vuelven a ser las grandes perjudicadas en estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a estar allí, queremos que subáis, que simplemente, bueno, quien quiera, le apetezca, escriba el nombre. Vamos a tener allí la lista de las mujeres de asesinadas en el 2019 y, desgraciadamente, todas las que van en este año, ¿no? Y vamos a dejarlo allí en memoria para que no se nos olvide que existe ese problema y que todos juntos, todas juntas, tenemos que luchar para erradicarlo. 21. Y algunas que, bueno, que tú sabes, ¿no?, lo que siempre decimos, hay algunas que a lo mejor no entran dentro de la violencia de género, pero que han sido, ¿sabes?, han sido asesinadas por un hombre en otra situación, pero claro, evidentemente no son contabilizadas dentro de la violencia de género, ¿no? Aparte hay más mujeres que han sido asesinadas por hombres con los que no tenían una relación sentimental, entonces no entran dentro de este cómputo de violencia de género, pero que nosotros también las queremos recordar. Claro, imagínate, ya que ha sido una situación complicada para la mayoría de la población, ¿no? Lo que hemos vivido todos en casa, sin salir, encima convive todavía más horas, todavía con más presión, todavía en una situación peor con el maltratador, ¿no? Entonces, claro, yo no me quiero imaginar las situaciones que han debido de vivir muchas mujeres, muchas niñas y niños, ¿no? Sí. Y claro, que la sociedad de la espalda a esta situación no se puede consentir, no se puede consentir, ¿no? Que no atendamos una vez más a las grandes víctimas del sistema. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí para seguir recordándolo y para seguir luchando que eso no puede pasar. Otros temas de interés. En la sesión plenaria del mes de junio se ha aprobado por unanimidad un convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la creación y el desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía, que se une al presente como parte inseparable del mismo. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para la firma del citado convenio de colaboración y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Si no va a haber intervenciones específicas... Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, Antonio Bautista. Nosotros lo vamos a votar favorablemente, pero es que me ha llamado poderosamente la atención que cuando he visto el expediente pone una reclamación instando a que se le pague. ¿La deuda está ya liquidada o...? Nos hemos llevado este equipo de gobierno la misma sorpresa que usted, porque es una factura que data del 2014, que le hemos hecho consulta a Rafael. Bueno, yo no sé si se le... Pues eso te iba a decir, que es que lo hemos visto también en el expediente ahora, viéndolo con detenimiento. Y es una factura de 2014 del convenio que existía entonces, de 700 algo euros, y bueno, procederemos a ver qué es lo que ha ocurrido y a su liquidación, ¿vale? Sí, a nosotros también. No se preocupe que vamos a proceder a su abono, ¿vale? Pues si no hay ninguna aclaración más, votamos a favor de este convenio y pues se aprueba por unanimidad la corporación con 17 votos a favor. También en la sesión plenaria del pasado martes se ha procedido a la aprobación de la adhesión de nuestro municipio al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 2030. Las ciudades firmantes se comprometen a actuar para respaldar la implantación del Objetivo Europeo de Reducción de los Gases de Efecto Invernadero en un 40% para el año 2030 y la adopción de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Para ello, el Ayuntamiento de Ubrique cuenta ahora con un plazo de 2 años para elaborar un plan de acción para el clima y la energía sostenible en el que se esbocen las acciones clave que se pretenden acometer. El pacto de alcaldías es la renovación de lo que tradicionalmente se venía conociendo como el pacto de alcaldes por el clima y la energía. Es un acuerdo que se empezó a firmar en términos municipalistas del año 2009 y terminaba en el horizonte 2020. A todos nos sonará el H2020 del horizonte, así descrito en cada una de las cumbres del clima y los acuerdos por la energía, tanto los acuerdos de París, de Río, recientemente de Madrid. Y no viene a ser más que, por decirlo de una manera muy, muy reducida, muy sucinta, el compromiso desde el municipalismo, desde lo local, en contra o para mitigar el cambio climático, la adaptación a las energías sostenibles. Podríamos decir que es aquella frase tan famosa de trabajar en lo local para un beneficio global. En esta ocasión, cuando traemos de nuevo la adhesión al pacto de alcaldía para el cambio, para el clima y la energía, se centra fundamentalmente en un objetivo muy claro, que es la reducción del 40% de la emisión de CO2 en un horizonte hasta 2030. El objetivo fundamental es ir apartando el uso de las energías basadas en los combustibles fósiles, fundamentalmente aquellos que están basados en el carbono, en la búsqueda de alternativas más eficientes. También hace una apuesta decidida porque la energía sea, además de eficiente, accesible para todo el planeta. Deducimos entonces que hay un una intención clara de orillar aquel consumo de petróleo, de aquellos combustibles basados en carbono, que al fin y al cabo acarrean efecto invernadero, y una apuesta por las energías renovables, le hace fuerza mareomotriz, eólica, solar, etcétera. Como digo, esto es lo que traemos ahora, es la firma del nuevo pacto. A raíz de ahí llegará el momento en el que haya que plasmar concretamente los objetivos que nos marquemos en términos municipales, para al final, en el año 2030, poder alcanzar una reducción de un 40% en las emisiones de CO2 a nivel local. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En este sentido, sobre la adhesión a este pacto de alcaldes, que creo que era hasta 2020 y lo que se trata es de renovar el mismo, pues, la reducción del 40% de los gases de efecto invernadero para 2030. Sí, también creo que en este pacto incluye que en los próximos dos años se elabore un plan de acción del clima y energía sostenible, y nada, solo yo voy a votar favorable, y que, bueno, sobre el desarrollo del mismo, pues se nos tenga informado o requiera la participación dentro de lo posible de Grupo Municipal de Ciudadanos, que pueden contar con nosotros para cualquier asunto que requiera, y que nos gustaría estar informado de las actuaciones que se llevan a cabo en nuestro municipio, y por tanto vamos a votar favorable. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Fin, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucía por Fin, pues también vamos a votar favorablemente este pacto, pero bueno, también nos gustaría hacer alguna puntualización, ¿no? Y es que no es suficiente confirmarlo, sino que nos estamos comprometiendo a una serie de objetivos, y nos estamos comprometiendo, entre otras cosas, a un inventario de emisiones, a hacer un plan de acción para el clima y la energía sostenible, estamos también comprometiéndonos a hacer un informe bianual. Y entonces, pues bueno, pues por parte de Andalucía por Sí estamos completamente de acuerdo en esto, y estamos completamente de acuerdo en que por parte del equipo de gobierno y de toda la corporación pues nos pongamos en marcha y empecemos a trabajar sobre estos asuntos. Y para trabajar sobre estos asuntos, pues a nosotros nos gustaría que se empezara ya a convocar el Consejo de Medio Ambiente para tratar estos temas y para empezar a ver este pacto y ver que, bueno, pues que se está trabajando sobre él y que bueno, pues no lo estamos tomando en serio, ¿no? Que no es simplemente una mera declaración formal. De todas formas, vuelvo a insistir, vamos a votarlo favorablemente por parte de Andalucía por Sí, porque bueno, es algo lógico, es algo coherente, y tenemos que trabajar por reducir las emisiones lo más posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, todas aquellas cuestiones que sean acciones, ¿no? y medidas que desarrollen, sin duda, medidas necesarias, ¿no? para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos viendo, lógicamente, pues todos los años, ¿no? todo lo que está ocurriendo, pues lógicamente, como digo, todo lo que sean acciones y medidas que desarrollen esta actividad de energía sostenible, pues el Grupo Popular estará favorablemente. Además, les informamos que en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hoy hemos contado con la participación del concejal del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera. En su intervención ha realizado una valoración del desarrollo de la última sesión plenaria. Nos sentimos satisfechos porque el pleno fue, aparte de emotivo, porque volvíamos a vernos los 17 representantes de los ubriqueños y de las ubriqueñas en la sesión plenaria. Y en dicha sesión pues hubo diferentes puntos en el orden del día, tanto del equipo de gobierno como de diferentes partidos políticos, entre ellas una moción del Partido Popular. Y el grupo municipal, pues como siempre venimos diciendo, ¿no? Estamos a la altura de Ubrique y estaremos a la altura de los ubriqueños. Es a fin de que todos los puntos del orden del día, el grupo municipal popular, pues votamos a favor. Referente al tema del punto número uno, que fue el tema de las cuentas generales, pues en la órbita, ¿no? De que siempre ha votado el Partido Popular y los grupos municipales del Partido Popular. Entendemos que es un trabajo técnico que hacen los trabajadores técnico del ayuntamiento y creo que era favorable y que el grupo municipal pues votó a favor. Al igual que también, ¿no? No nos tembló el pulso en ningún momento pues a la moción del Partido Socialista en la que reivindicaba a la Junta de Andalucía de que se modificaran el número de habitantes para el tema de los planes extraordinarios que de ayuda a los municipios, que en primer momento eran de 1.500 a 5.000 habitantes, y la moción del Partido Socialista era que se dictara que también se incluyeran a los municipios hasta 20.000 habitantes, que es por eso donde Ubrique nos encontramos siempre en un estado medio con 17.000 habitantes, y en definitiva, en este punto nosotros, que no nos va a temblar el pulso nunca, porque nosotros estamos aquí para defender los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas, y todas esas mociones, inclusive que vayan a las administraciones donde estén gobernadas el Partido Popular, nosotros vamos a interponer siempre los intereses de los ubriqueños y de las ubriqueñas y votamos a favor, al igual que también pues referente a la moción del clima, el pacto de alcalde por el clima, el Partido Popular entiende que es una situación que tenemos que seguir trabajando, que Ubrique tiene que estar en ese paso de alcalde, como ya está, evidentemente, y que ahora que la alcaldesa tiene el apoyo de la corporación municipal, pues empecemos a trabajar en un tema tan importante como es el tema del clima, o inclusive, ¿no?, cuando ya se pongan las bases de esos pactos y esos acuerdos, pues también ampliemos el abanico al Consejo Local de Medio Ambiente para que ya no solamente la corporación, sino también los agentes medioambientales, los colectivos de medio ambiente, podamos trabajar juntos y para que Ubrique este acuerdo de alcalde pues sea efectuoso y sea beneficioso en definitiva para el medio ambiente de nuestro pueblo y para los ubriqueños y las ubriqueñas. Al igual, ¿no?, que también pues votamos a favor pues referente al plan extraordinario de diputación, a nosotros no nos va a temblar el pulso nunca en todas esas mociones en las cuales pues sea para recibir recursos de otras administraciones. Entendemos que en estos momentos las administraciones de cualquier índole político, ya sea diputación, el gobierno de la Junta de Andalucía o el gobierno de España, debe aunar esfuerzos para que a los municipios en particular que nos interesa y a los que representamos en nuestro municipio de Ubrique, las administraciones apuesten y envíen pues el dinero que tienen que enviar para generar empleo, para obra, etcétera, etcétera, y nosotros pues votamos a favor al tema del plan extraordinario de diputación. Y como es obvio, evidentemente, pues a la moción del Partido Popular referente a que los ayuntamientos gestionen el tema de ingreso mínimo vital, pues también agradecer el apoyo de toda la corporación, porque fue aprobado por unanimidad, porque entendemos que serían los ayuntamientos que gestionaran más directamente con los ciudadanos de su pueblo, y en este caso como los ciudadanos de Ubrique, esta renta mínima, y agradecer a la corporación pues este apoyo a esta moción del Partido Popular que instaba al gobierno de España, y en definitiva pues un pleno en el que prácticamente hubo unanimidad en todos los puntos, un pleno donde el grupo municipal, como venimos haciendo en este año de legislatura, siempre va a interponer los intereses de los ubriqueños y de las ubriqueñas por encima de cualquier interés partidista y de administraciones, etcétera, etcétera. Creemos que es el momento de estar todos juntos, creemos que es el momento de que entre todos consigamos que Ubrique se ponga en marcha, y evidentemente, así, referente al tema del punto de ruego y pregunta, está claro, ¿no? Durante todo este tiempo han llegado muchísimos vecinos por problemas de su día a día, pero evidentemente entendemos que hacer el primer pleno ordinario que nos veíamos nuevamente los concejales cara a cara, entendíamos que era un momento de agradecimiento y por eso le ruego y pregunta nos adherimos también al discurso de la señora alcaldesa, de agradecimiento y un mensaje de apoyo de toda la corporación, porque es un mensaje de apoyo a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ubrique. Y para finalizar, les informamos que Ubrique ha registrado una bajada del 2,07%, un total de 60 personas en el número de desempleados durante el mes de junio. pasando de los 2.898 parados en el mes de mayo a los 2.838 desempleados actuales. Por sectores, el paro afecta a 31 personas registradas en el sector de la agricultura, 1.495 pertenecen al sector industria, 111 están inscritos en el sector de la construcción, 110 son del sector servicios y 101 personas están sin empleo anterior. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.